Para sentirnos. Para conocernos. Desde estas orillas. Desde otro lugar. Desde quienes creamos y las creamos. Desde nuestras ideas y nuestras resistencias. Desde el barro. Desde el barro. Jueves de 18 a 20 en Radio La Ochava Roma. Entrevistas. Música local. Actualidad. Para conocernos desde otras miradas. Para encontrarnos. Desde el barro. Desde el barro. Hola a todos y todas, muy buenas tardes, bienvenides, bienvenide del PR también, que anda allá de fondo, a Desde el Barro. Sí, cómo extrañé esto, y eso que una semana nomás estuvimos, re dramática. Sí, sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Lili? Bien, desde el barro, sí, re extrañaba. Sí. Acá, nada, tengo el ventilador porque, bueno, calores. Así que capaz que se va a escuchar un ruidín, pero todo bien. ¿Ustedes? Bien, muy bien. Voy a presentar a mi compañero. Yo no me presenté a mí misma, yo soy Maggie. Voy a presentar a mi compañero que también está acá, Piki Leandro Muyor. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, el concepto que también está acá es bastante amplio, pero bueno, el que se usa en estos tiempos. Bien, bien, yo estoy bien. Se cayó el perro, el responsable de que es decir, yo no soy el responsable del perro, pero sí de que salga un perro por mi cámara. Entonces, ya no está más. ¿Cómo? ¿Se cayó? Sí, se cayó de callarse, no de caerse. Hizo el silencio. ¿Eh? Se hizo el silencio el perro. Se hizo el silencio. Así que bueno, aproveché para prender el microfonito y saludarles. Recordemos que estamos cada quien en su casa y bueno. ¿Pero estamos qué pasó la semana pasada, Mai? Yo te iba a decir eso, que estamos en la Matrix, estamos acá, en esta dimensión tempo-espacial paralela de, claro, claro. De, bueno, de la virtualidad. ¿Qué va a ser? Sí, en la pero al menos tenemos radio, eso es lo importante. Sí, es verdad eso. Exactamente. Yo quiero contar que también hoy está nuestro compañero Ariel Finaco haciendo la operación, pero solo por el día de hoy va a ser, la operación no va a hablar, justamente porque tuvo una operación. Entonces, bueno, por hoy nos va a acompañar desde el silencio y la música. Sí, pero gracias, hola. Ari. Te saludamos así a la distancia y en el silencio. Ah. El operador fue operado. Claro. Fue operado. Fue operado. Es como una especie. Es como una especie de venganza de andar a saber quién. Bueno, con él. Cada quizás uno le da el significado. Quizás bueno, el estilo del operador, quién sabe, ¿no? Como... Claro. Che, ¿qué tenemos para hoy? Hoy tenemos un programa que va a estar muy bueno. Por empezar, vamos a estar entrevistando a personas del integrantes del contrafestejo de la ciudad de Paraná, entendiendo que, bueno, el 12 de octubre tuvimos un feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, y que es un festival que se realiza previo a esta fecha todos los años, pero bueno, este año claramente pandemia, etcétera, no se pudo hacer. Así que vamos a estar charlando un poco con ella sobre esto. Después vamos a estar con Emi Wingeyer, que nos va a contar un poco sobre su historia en la música, su recorrido, cómo empezaba a cantar y demás. Y finalmente, en el espacio literario, vamos a estar leyendo un texto, en realidad él mismo va a estar leyendo un texto de Tiago Ibarra. Bien. Estrenando este formato literario por el día de hoy. Haciendo la prueba, vamos a ver. Uh-huh. Y tenemos consigna también. Tenemos consigna uh-huh. para el día de hoy, que antes de que la cuente Spiki, voy a mencionarles que pueden responder a nuestra consigna en nuestro Instagram o Facebook, que es @desdelbarroestafe, o a través de Twitter, que es @desdelbarroesfe. Y si por esas casualidades de la vida llegan a tener algún número personal nuestro, nos pueden escribir ahí también. Uh-huh. Bueno, y ahora por redes o por celular o por correo, como más les quieran. La consigna del día de hoy tiene que ver con la operación a nuestro compañero. Que bueno, básicamente le sacaron una parte del cuerpo. Claro, la operación del operador. Que le sacaron una parte del cuerpo. Entonces, como que pensamos en que la consigna puede llegar a ser algo así como: ¿qué te sacaste de encima en los últimos tiempos? En los últimos tiempos, no necesariamente en los últimos tiempos. ¿Qué te sacaste de encima, algo que te estaba generando algún tipo de molestia, que te estaba cansando, claro, cualquier cosa? Te lo sacaste algo como de encima. Que estaba de más y estaba molestando, sí, ahí haciendo síntomas. Sí, sí, sí. Hay veces que la sí, hay veces que hay cosas de más que no molestan, y veces que sí. Entonces, bueno. Yo ahí puedo arrancar con un ejemplo, si quieren. Estaba charlando con mi hermana y me dio un ejemplo que, si bien no es del todo así, puede ir. Yo me saqué de encima en el último tiempo el corpiño. La verdad que el corpiño fue algo que me ha sido impuesto por la cultura patriarcal. Me dijeron, bueno, naciste, sos mujer, tenés que usar corpiño a partir de cierta edad, y siempre lo usé y nunca entendí por qué. Y llegó un momento donde dije, estoy muy harta de usar corpiño, esto me molesta muchísimo, entonces dejé de usarlo. Y cada vez, la verdad que no lo uso prácticamente nunca al corpiño, ya es algo que no existe como casi en mi vida. No digo que no lo uso nunca, a veces sí, pero en general no. Claro, fue extirpado de tan chica que nos ponemos corpiño. ¿Qué onda eso? Es como, no sé, una parte más de nuestro cuerpo que no. ¿Sí? A veces no se necesita. Claro. Sí, sí. Yo particularmente no lo necesito. No, realmente como que no me molesta para nada. Estoy muy bien sin corpiño. De hecho, lo que me molesta es el corpiño. Porque además, claro, Habían unos que vienen como con las, no sé, que son muy duros, se te clavan una o que pican. Son insoportables. Así que bueno, logré deshacerme del corpiño en mi vida. Muy interesante, me gustó el aporte. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué onda? Bueno, entonces, respóndanos a la consigna. Por favor, respóndanos cualquier cosa que se hayan sacado. Nos gusta mucho que nos respondan y que se contacten con nosotros y nosotras. Nos encanta. Cuéntenos, ¿qué se sacaron de encima? Redes o teléfono, aquí estamos. We'll be right back. Un programa hecho con casi nada. Agua, tierra y gente. Caminar. El contrafestejo nació en Paraná el 12 de octubre de 2002. Había una fuerte necesidad de repensarnos, de completar nuestra identidad. Aquel día, el antiguo barrio del Candombe recuperó la voz de los tambores para hablar de otras historias. La memoria es aquello que recoge desde siempre la cotidianidad de los días. Hoy nos seguimos preguntando, ¿sabemos la historia de nuestras raíces? ¿Reconocemos nuestra identidad? ¿Identidad mestiza, mezcla afro, indígena y europea? ¿Qué heredamos? ¿Cómo lo heredamos? ¿De quiénes lo heredamos? Sucede que el pavimento labró otro deseo de futuro, otra idea de progreso y sociedad, condenando al olvido los saberes ancestrales. Las huellas no quedan marcadas en el cemento. La tierra no respira. Y al asumirnos colonizades, nos sumamos al grito sostenido durante siglos de los pueblos silenciados por la conquista. ¿Cuál es el sonido de la esclavitud, la opresión, el desarraigo? Necesitábamos un territorio donde existir. Así fue que nos encontramos con el legado cultural del candombe afro-uruguayo. Lo tomamos por necesidad, pero al hacerlo, nos fuimos transformando y empezamos a mirar, reconocer y recrear los candombes de nuestro lugar. El tambor y la danza nos permitieron vincularnos colectivamente de un modo diferente. ¿Cuál es el sonido del trabajo ajeno? Voces de gente negra que viene desde los mares, mensaje, disfraz del viento, candombe para que hable. Desde aquel primer contrafestejo, hace 18 años, muchas cosas fueron cambiando. Hoy, en este contexto tan particular, transitamos una etapa de reflexión, revisión y búsqueda de nuevas formas. Sentimos que sigue vigente la necesidad de mirar, escuchar y reconocer nuestras raíces negadas. La necesidad de contrafestejar. Continuamos en Desde el Barro por Radio Ochava Roma 107.1. Estábamos escuchando de tema antes de eso, Uber de Galíndez, y luego empezamos a escuchar un micro radial justamente armado por integrantes del Consejo de la Ciudad de Paraná, y fue como un pie para darle lugar a nuestra invitada, Marianela, que está acá con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Hola. No, gracias a vos por esto. por este espacio. Y bueno, vamos a empezar haciendo una pregunta un poco... Lo mencionaba el micro, pero nuestra pregunta inicial siempre tiene que ver con cómo surge, en este caso, el contrafestejo. En el micro mencionaba que en el 12 de octubre de 2002, por la necesidad de repensarse, pero ¿desde dónde surge esta idea? ¿Quiénes lo van gestando? ¿Cómo se crea el contrafestejo? Y el contrafestejo, en realidad comenzó como un taller de candombe, que en ese tiempo se daba en la Casa de la Cultura, de acá de la ciudad de Paraná. Y el iniciador del contra fue Pablo Suárez, que justamente este año él volvió a la organización, luego de mucho tiempo de no estar. Y después de hacer ese taller, hicieron una muestra que terminó siendo, sin querer, el contrafestejo, que ya tiene 18 años ahora. Y bueno, esto fue en el 2002, que veníamos de la crisis de 2001, que fue la necesidad de manifestarse de muchas organizaciones. Se fueron sumando muchas organizaciones, estuvieron muy apoyados por el gremio de ACMER, de acá de Paraná. Y se fueron sumando otras organizaciones que... En ese tiempo era muy distinto a lo que es el contrafestejo en este año. Antes, esa vez tuvieron muchos años que salió una sola comparsa, que en ese tiempo ellos se pusieron Nación Tambor. No solamente salían ellos, pero siempre era como un momento de lucha donde se expresaban. Y en ese momento no había un flyer ni un documento, sino que sacaban una especie de folletos que se iban repartiendo. Pero ese es el comienzo del contrafestejo. ¿Y qué? ¿Por qué el contrafestejo? Es decir, primero, ¿qué es el 12 de octubre? ¿Qué ustedes plantean de qué es el 12 de octubre, que hacen una especie de contra del 12 de octubre? ¿Cómo lo analizan? Y en ese tiempo, 2002, 2001, el 12 de octubre, era como el festejo que se conmemoraba el Día de la Raza. Uh-huh. Y el 11 de octubre, en realidad, siempre el contrafestejo se hizo como el evento antes del 12 de octubre. El 11 de octubre está considerado el último día de los pueblos libres. Y en realidad es un momento esto, es contrafestejar lo que se conmemora como la llegada de los europeos a América. En realidad, como ya sabemos, vivía gente antes, vivía en comunidades, pero bueno, ellos se toman el atrevimiento de decir que vinieron a descubrir un continente que estaba vacío. Claro, exactamente. Digamos como que no descubrieron nada, sino que en un continente que ya estaba vivo, que ya tenía otras comunidades activas. Y bueno, en este sentido, digamos, ustedes en el Instagram me fijé y lo describen como revitalizar nuestra identidad sin omisiones ni distorsiones. Reflexión colectiva. Qué importante esto de la reflexión colectiva. ¿Qué es lo que ustedes proponen, digamos? Sí, justamente este año, bastante atípico, lo sabemos, sucedió que, bueno, el contrafestejo ya tiene 18 años y se convocó, uno de los chicos que está integrando, convocó a juntarnos a reflexionar y a rever la historia del contrafestejo en sí, de por qué había comenzado, cuál era el mensaje que se seguía manejando, porque en realidad el contrafestejo en este año en la organización pasaron muchas personas que algunas ya ni siquiera están viviendo acá en el país, y eso ha hecho que el contra haya tenido tintes distintos todos los años, y este año se como la necesidad de reflexionar fue casi que una obligación, digamos. Reflexionar, hacer una autocrítica a la organización. Bueno, el contrafestejo como expresión musical tiene el cantón afro-uruguayo, que fue lo primero que se toma por, bueno, este taller. ¿Cómo llega a Paraná? De la mano de tres personas, tres percusionistas, que es Pablo Suárez, Chubil de León y Diego Sánchez. Entonces también rever por qué el candombe uruguayo seguía siendo la expresión más fuerte del contrafestejo. Empezar a rever para adentro, porque en realidad el candombe es una expresión viva en Uruguay, más en la capital, en Montevideo. Pero de este lado y en el litoral tenemos expresiones negras muy fuertes. Pablo Suárez hace unos años que ya viene trabajando en investigación, recreación del candombe afrolitoraleño, que en Santa Fe también tiene mucha gente que está ahí trabajando, la Casa Indoafroamericana, Mario López, y bueno, empezar a mirar para adentro, empezar a ver qué de eso tenemos, cuál es la expresión, qué es lo que trae, cuáles son las costumbres, en qué lugares, muy de la mano de la chamarrita, del chamamé, muy hermanados con Corrientes, Santa Fe, Chaco también, y empezar a ver eso para adentro también, qué es lo que reivindicamos y realmente nos hacemos cargo y carne de eso, ¿no? Y es un trabajo bastante difícil, porque es ver en qué lugar estamos cómodos y en cuáles no, ¿no? Y preguntarnos siempre por qué ocupamos este lugar, qué queremos hacer realmente, a quién le queremos dar el lugar, si somos voceros, de, para qué. Y bueno, acá en Paraná hay muchísimas organizaciones, carrúas por lo menos, que ellos están activos ahora, y la idea también es mostrar esas organizaciones que están teniendo trabajo, poder trabajar con ellos. Muchos años la organización lo hizo, bueno, este año estamos cada uno un poco metidos para adentro, pero bueno, la idea viene por ahí, esta revisión un poco más interna, y que la idea es que siga, digamos, no porque llegar a la semana del 12 de octubre y terminar acá, sino poder seguir. Claro, un trabajo que sigue todo el año, de reflexión, de comunicación, sí, estar sí. Ahí. Bueno, Marianela, si te parece, vamos a un tema y después seguimos con la entrevista. Dale. Emerge. Bueno, continuamos desde el barro. Lo que estábamos escuchando es Cierraga, Rebelión de los Esclavos Técnicos. Estamos haciéndole una entrevista a María Lela Bianco de Paraná, de la organización que organiza los contrafestejos allá en Paraná, todos los 11 de octubre. Y quería preguntarte si ustedes hacen algún, bueno, más allá de este año excesivamente raro que estamos viviendo, si además de los 11 de octubre, si tienen algún otro tipo de actividades como grupo. Mira, en los últimos años del Contra, por lo menos las que yo estuve, creo que 2 años, se hacen como semanas, ¿viste? Donde se han dado charlas, talleres, pero hace creo que 3 años solamente se está enfocando en un solo día. Uh-huh. O por lo menos desde la organización. Claro. Bien. Yo tengo una pregunta en relación a la locación del contrafestejo, digamos, el lugar dentro de la ciudad de Paraná donde se hace. En una primera instancia, si no me equivoco, se estaba haciendo en un pasaje, que no me hace, en el pasaje Bausis, ¿puede ser? Sí. ¿Se hace el nombre? Sí. Se hacía en el pasaje Bausis y después lo pasaron más hacia la zona de la peatonal. Pero yo quería consultar sobre la elección del espacio, del pasaje, del lugar en donde se hace el contrafestejo. Si tiene alguna significación en relación a esto o fue elegido por, no sé, por cercanía, por otra cosa, ¿sí? En realidad toda esa zona del centro está denominada el barrio del Tambor, que es la zona de la iglesia San Miguel. Uh-huh. Donde en un momento ese lugar fue ocupado por negros. Y el pasaje Bautis en realidad también es parte de eso, pero en un momento a la organización le empezó a quedar chico el espacio. Para los que no conocen, el pasaje es como una especie de cortada que tiene como una entrada y salida de adoquines, y es muy linda, es un pasaje que es muy... Es hermoso. Muchísimos años se hicieron, y después se pasó a hacerlo a la plaza, que es donde vos decís, por calle San Martín, que en un momento también, bastantes expresiones que suceden en la noche del contrafestejo, se empezaron como a repartir por la plaza, y eso también está bueno que suceda. Y el año pasado, la primera vez que se mueve el evento del centro hacia el puerto, que fue también porque estaban en reparación, la plaza estaba en una reforma, y probamos hacerlo en el puerto. Que tiene sus pros y sus contras, pero estuvo buenísimo que haya sido ahí el año pasado igual. Manera, te pregunto, ¿ustedes a esta idea de contrafestejo la tomaron de algún lado o conocen de alguna experiencia similar en otros lugares, o acá de Argentina, Latinoamérica? Mira, en estas charlas que tenemos semanalmente con el grupo, como que lo tenemos mucho, tenemos mucha referencia con el Pablo, por ahí con Pablo Suárez, el que está desde el origen, y me parece que no. Es más, yo sé que a partir de este contrafestejo han surgido otros contrafestejos en otros lugares, seguro en Uruguay, que ellos vinieron hace 2 años y después me enteré que hicieron un contrafestejo cuando se volvieron. Qué bueno eso, como un efecto medio de eco, ¿no? De empezar a pensar de esta manera esta fecha. Sí, yo tengo una pregunta, claro, con respecto a este año. ¿Qué fue en particular la propuesta que hicieron esto de, lo vi lo, en las redes sociales, de convocar a publicar fotos que tengan que ver con el contrafestejo, cómo, que, de qué se trataba. Y en este tema de la de lo que charlamos de la revisión, de la identidad también, y de la idea de este encuentro y charlas con la abuela, de sacar historias, de sacar fotos del baúl, tiene que ver un poco con eso. También, obviamente, tiene que ver mucho con el contexto, digamos, que no se nos vino a la cabeza hacerlo presencial este año, con este tema. Y nos pareció algo que, una idea muy linda para compartir con la gente, y que sabemos que hay un montón de gente que lo comparte, y que no tiene 18 años y han salido unas fotos, o sea, unas fotos de los baúles muy hermosas, con muchas referencias, y a nosotros nos pone muy contentos por eso que está pasando. Genial. Y una consulta puntualmente en relación al micro que escuchamos anteriormente. Tenía una lapicera y volví a la tapa. En relación al micro que escuchamos al principio, ¿esto fue producción de este año? ¿Fue producciones de años anteriores? ¿Hay otros materiales similares como para escuchar en algún lugar? El micro radial es una producción de este año que el Museo Serrano de acá de Paraná hizo un ciclo de micro radiales, que fueron 4, y nosotros grabamos uno, lo preparamos en 2 semanas, en realidad un poco más, capaz que en 3-4 semanas fue como tener encuentros para ver lo que va a ser el texto, qué queremos poner, y después aparte con 3 chicos más estuvimos en la edición de los audios y de la música. Lo de contrafestejo en sí, hay muchos estudiantes de cine que han hecho unos videos de contrafestejo, que han compartido con la organización y han hecho unas producciones. Pero desde la organización, que haya sido edición y trabajo, creo que no ha habido. Pero después en internet, si nos ponemos a buscar, hay un montón de cosas. Bueno, Marianela, muchas gracias. Bueno, el año que viene la idea es volver al contrafestejo tradicional, imagino, ¿o no? Sí. ¿O le gustó esto de hacer...? No, en un momento es un poco agotador, te digo. Y sí, pero queremos ver la cara, queremos compartir, me imagino, como a todos les pasa. Pero sí, tenemos ganas de volver y tenemos ganas de... también de compartir de otras formas y compartir otras expresiones también musicales de acá de la región. Y bueno, estamos en esa, queriendo compartir y expandir un poco más. Uh-huh. Bueno, Marianela, cualquier cosa que necesiten, acá estamos en este programa, si necesitan algo que informar o cualquier cuestión. Acá estamos desde el barro también como un medio para que ustedes puedan expresarse. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Te agradecemos mucho. Gracias. Nos vemos la próxima. Dale. Chao, gracias. Adiós. Gracias. Continuamos en Desde el Barro por Radio Ochava Roma 107.1. Les recordamos nuestras redes en Facebook e Instagram, somos arroba desde el barro fe, y en Twitter arroba desde el barro fe. Se los recuerdo esto por si quieren responder a nuestra consigna, que es: ¿qué te sacaste de encima hace un tiempo, este año, cuando vos lo desees? Pero algo que recuerdes que te hayas sacado de encima y que te hizo feliz. Así que bueno, una vez dicho esto, podemos empezar con los temas de la semana. Empecemos bueno. Con los temas de la semana. ¿Quién quiere empezar? ¿Quieren que empiece yo? Ah, tenías entonces, dale. Bueno, en realidad mi tema de la semana fue de hace 2 semanas. Porque bueno, pasaron cosas y la bueno, que fue un cumpleaños solitario, un cumpleaños de pandemia, eso, no solamente solitario, sino lluvioso, es decir, no, fue bueno, qué sé yo, en algún punto hasta capaz, sí, eso, no voy a ser más pesimista que lo que la realidad es. ¿Y ya te compraste un domingo torta o algo? Sí, tuve una torta, pero fue un domingo lluvioso, domingo en pandemia y lluvioso, es decir. Para el suicidio. Sí, sí, pero lo sobreviví y acá estoy haciéndolos feliz. Con un año más. Y con un año más, sí, sí. Muy bueno. No, muy bueno. ¿Cómo no muy bueno? Es bueno que haya sobrevivido, Piki. Ah, claro. Ah. Estamos acá. Gracias a la vida que me ha dado. Hay que ver el lado positivo de las cosas. Claro, sí, sí. Hay algunas, bueno, algunas. Hay otras que no se puede, pero. Dentro de todo. Hay otras que se complican. Yo puedo contar que. Creo que ya lo había contado como tema de la semana, pero hace un tiempo recibí como regalo / herencia una cámara analógica. Y resulta que, explorando un poco las cámaras que recibí, porque eran dos, una funciona, la otra no, y una está re buena y la otra es más común, encontré que dentro de esas cámaras había un rollito para usar. Si no, de otro modo tenía que comprar un rollo. Encontré que había un rollo sin usar. De la mano de mi gran amigo Pablo, sacamos el rollito, lo pusimos en la cámara, así que hasta ahora vengo sacando mis primeras 5 fotos analógicas, mis primeras desde esta mirada al menos. Así que bueno, estoy muy contenta. Estoy aparte muy manija, como que me genera una adrenalina, ¿viste? Sacar la foto analógica es como que saco, truc, y después, no sé, hay algo que se mueve. Es muy intenso, suficiente. Así que estoy muy contenta. Porque, claro, como que tenés que esperar también, a ver, después el resultado no lo sabés. No lo sabés, entonces es re lindo, y aparte como que también yo pienso mucho el momento, digo, bueno, esto me gustaría, y no sé, y ahora la estoy llevando como a todos lados también, porque pienso que bueno, que el momento a veces viene y uno no lo sabe, así que hay que estar con la cámara preparado por las dudas. De una, muy buena. Muy bueno, me bajé hasta un exposímetro en el celular, cosa de, esta cámara tiene un exposímetro pero no le funciona, tiene como una pila que ya no viene más, entonces me bajé uno en el celular que me dice qué variables puede usar según la luz que hay, así que no, estoy muy, muy enganchada con eso. Buenísimo. Después te voy a pedir asesoramiento porque tengo una cámara vieja en mi casa y nunca la usé, sí, así que podemos obvio. Hacerlo. Genial. Por favor. Bueno, yo tengo un tema medio bajón, pero bueno, o sea, trato de no traer temas bajones, pero es como que está ahí, que me hincha un poco las bolas, bueno, con perdón del vocabulario, que tiene que ver con esto de que somos el primer país del mundo que aprobamos el trigo transgénico. Vamos, si querés. Festejemos ahora, vamos, si querés. Y bueno, sí, en este tono de sarcástico es la única manera que encuentro de decirlo, porque nada, no es para nada bueno. no, esta situación como que no lleva para ningún lado interesante, pero sí hay que saberlo, hay que aunque moleste hay que hablarlo y sobre todo informarse, porque viste por ahí tomar esto como ay, es un triunfo de la ciencia, la tecnología y el progreso, que encima de todo está hecho por científicos argentinos, viste, es necesario la crítica y la revisión de algunas cosas que por ahí dejamos pasar como sociedad, qué sé yo, y bueno, nada, este era mi tema del día de hoy. Y sí, bueno, sí. Ay, perdón, iba a decir que empezar a preguntarnos, que de a poco se va haciendo cada vez más, pero ¿qué tipo de alimentos queremos consumir? ¿Qué estamos consumiendo también? Porque es... No sé, creo que estamos comiendo mucho más químicos de los que creemos, no solo en las frutas, en las verduras, también en los productos procesados, en los conservantes, en un montón de cosas. En el aire, en el agua, todo está por todos lados, digamos. Claro, y este trigo transgénico, digamos, viene con un accesorio que sería un paralelo al glifosato, el conocido glifosato, que es glufo no sé qué, un glufosinato de amonio, una cosa así, que bueno, además de ser resistente a la sequía, digamos, este trigo, nada, va acompañado de este agrotóxico, que es bueno, nada, son prácticas que de alguna manera dejamos entrar en nuestra forma de producir alimentos y que no son las únicas y son muy dañinas, es eso, es darse cuenta. Totalmente. De eso. Y además sí. Estamos pensando en cómo hacer que nuestros cultivos resistan las sequías y no qué está pasando que están estas sequías, que en nuestra ciudad hace prácticamente un año que no llueve, por ejemplo. Sí. ¿Qué es lo que está pasando, digamos? El otro día estaba en mi patio y caían cenizas y yo digo, bueno, sí. Esto ya está como colapsando. ¿Qué, está colapsando. ¿Qué pasar, digamos? Totalmente de acuerdo. Así que bueno, nada, invitar a la reflexión y a informarse. Bien, y tenemos también otro tema, que hay un saludo. Maggie, ¿querés entrar en ese? Tengo un saludo, sí. Tengo un saludo especial para Claudia, que hoy, a pesar de no sentirse tan bien, de que es un día como muy complicado para ella, nos está haciendo la gamba de hacernos salir al aire, de estar ahí como siempre, desde la Ochava, acompañándonos, así que un beso enorme para ella y esperamos que te recuperes muy pronto, Claudia. Te mandamos un abrazo grande. Un beso grande de todos. Seguimos en Desde el Barro, Lili. ¿Qué estábamos escuchando? Estábamos escuchando a Gustavo Tavo Angelini, Sigue Adelante. Y bueno, esto me da pie a... porque en una parte de la letra escuchamos que dice algo así como: es demasiado peso para que cargue solo con esa mochila. Y tiene que ver con la consigna de la semana. Y bueno, voy a hacer mi aporte. Y bueno, uno en realidad, si se pone a pensar, tiene varias cosas que se va sacando de la mochila, o al revés, que las varias mochilas que se va sacando de la espalda, como que se va abriendo un poco la metáfora, y no solo es una cuestión física, como Ari, de sacarse el apéndice, sino que también son otras cosas, como pesos, algo que tiene que ver con este deber ser. Y en esto, bueno, yo me... ahí tengo un rebote ahí de eco. Bueno, en este peso que es el deber ser, deber hacer, lo que se supone que hay que hacer, este año me sucedió esto de recibirme y sentir real, un peso que se va, un alivianamiento en un sentido metafórico, tanto metafórico como físico, porque uno a veces pasa estas cuestiones psicológicas al cuerpo, y por ahí se siente en el cuerpo también, sumado a la cuestión de cuarentena, que creo que cuando pase la cuarentena también vamos todos a sacarnos este peso y a decir, bueno, ¿qué pasa con esto? Así que bueno, ese era mi aporte de la consigna. ¿Con qué seguimos? Muy bien. En relación a eso, yo creo que también cuando me recibí y terminé la tesis y la pude entregar y fue como, bueno, aprobado, fue un alivio mental, nivel sí. Dios. Sí. Increíble. Y en ese sentido sí. Tenemos... Pesamos la mitad cuando nos recibimos. Pesamos la mitad cuando nos recibimos, más o menos. Pesamos la mitad. Es como el peso de tenés que tener un título. Y posta. Bueno, ahí está el título, tomá. Sí, tomá, aunque veces, aunque es como si el título formara... Es como si el título formara, sea algo que tenemos adentro, y cuando nos recibimos lo sacamos y ya no nos pesa más. Exacto. Capaz. ¿Puedo mostrar el papel que dice que yo sé sobre esto? Claro. Y puedo hacer tal cosa. Claro. Sí. Claro, en realidad necesito el papel para mí misma y no sé, pero bueno, es así, son las reglas del juego, necesito ese papel para entrar y así, ¿viste? Como que... Bueno, hablemos de otra cosa porque cosas. Ariel se está enojando demasiado. Ariel, no le vi nada. Hablemos de otra. ¿Se pone mal? ¿Qué pasó? ¿Tienen que, bueno, yo puedo hablar de lo que yo me saqué encima? Les voy a contar que yo me cuesta mucho sacarme todo de encima. Desde cualquier cosa, tengo, botella de plástico me cuesta tirar, me cuesta cualquier cosa. Sí, soy un... Como una cuestión de apego. No, por suerte no traigo cosas de afuera. Como, ajá, bueno, hay gente que lo hace, pero básicamente porque soy un inútil y no sabría qué hacer con eso. Pero las cosas que entran acá llenas de cosas se terminan y me cuesta tirar, ¿no? Pero hay algo que pude sacarme encima, pero también es cierto que por un tiempo, por este momento de excepcionalidad, que es el despertador. Que no es exactamente el despertador, el celular y su alarma a la mañana temprano. Sí. Pero bueno, me saqué de encima en este año, prácticamente todo el año, no usé nunca el despertador, y bueno, es algo que pesa, sobre todo, ajá, porque no me termino de acostumbrar nunca, porque no es que todos los días yo entraba a las 7 o a las 8 de la mañana a un lugar, entonces hay veces que, entonces nunca me termino de acostumbrar, y bueno, y ahora me desacostumbré completamente, no... Claro, es algo que me saqué de encima. ¿A cualquier hora o cómo? Me levanto a cualquier hora, pero en realidad mi cualquier hora es a las 8:30, 9. Pero antes capaz que me levantaba. Digamos, a las 7. Tengo un reloj interno. Tengo un reloj interno. Eso es lo que me saqué encima. Hay una especie de reloj biológico que se va constituyendo a lo largo de la vida. Yo lo he comprobado, que a veces ni siquiera hace falta despertador. Como que yo si me levanto a la misma hora en cierto tiempo, 10 minutos antes, ya mi cabeza se prende, digamos. Pero sí, en relación a esto que vos decís, la José, a quien aprovechamos para mandarle un beso grande, que ella me dijo que nos iba a escuchar, nos cuenta que se sacó la culpa de madrugar todos los días, que sí. También eso es otra cosa. A mí me de hace no madrugar todos los días por no levantarme tan temprano, por ejemplo. Yo desde la perspectiva de mucha gente me levanto temprano, me levanto tipo 9 por ahí, y sin embargo pareciera que hay que levantarse a las 7 para ser productive, y no claro. Es así. Cada uno vive el día como puede y como quiere, así que José, te felicitamos por sacarte esa culpa de madrugar. No lo hagas, no es necesario, sobre todo si no tenés que hacerlo. Y por otro lado, también Maya nos cuenta que se sacó 4 materias en este último tiempo, que también relacionado excelente. Con el papel, es un peso, ay, las materias, por favor. Sí, sí, sí, qué bárbaro. Por favor. Un demon. Desde el barba. Acuesto la carta entre mi almohada. Hoy me sumerjo y amaso la energía que habita en ese molde. El cuerpo suspendido, las piernas desatadas, los brazos terminando en manos que se posan en el eje, los ojos para adentro, la inhalación en 4, filtro en 2, y estoy caminando. Menos mal que me traje este impermeable que me escuda del frío nórdico. Sobre las solapas se agita la bufanda queriéndose despegar tanto como yo de lo que fue esa realidad. Queriendo separar mi carne de lo que la hace, pero no hay más que aceptar para poder transformar. Los lentes que me compré en el barco suplantaron las monedas de mis ojos, y aunque no me protegen del sol, porque acá siempre es gris, sí lo hacen de los granos de tierra y agua que trae el viento y reparte por toda la colina lastimando la vista. Oyendo casi que veo la espuma blanca, rabiosa contra el acantilado. Las fuerzas emocionales desafiando, tallando la piedra, enviando al viento como mensajero, pinta los cuerpos entre la niebla, dibuja los ropajes con sus caricias al aire, el aliento del océano si mira los mares que habitan dentro. Tantos párpados húmedos a mi alrededor, ¿será que nada los protege de lo que trae la brisa? ¿O serán los submundos en los que nos ahogamos que quieren volcarse y abrazarse a las olas madres? Mis rodillas se van flexionando camino arriba, persiguiendo el utópico horizonte sin esfuerzo, motivadas por las sensaciones externas que se amalgaman a mi cuerpo. Por mis poros ingresan los suspiros de las alturas, el sonido de las gaitas besando cada núcleo nervioso de mi ser. Yo exhalo. Me descalzo y los pies fríos instantáneamente se acurrucan entre las filigranas del pasto más verde. La hierba abraza a mi niño primitivo y frotando sus cabellos espolvorea todo el camino del suave sabor a preticor. Aquel que brilla en el rocío de los prados, que humedece gratamente la tierra, mojándola para calar en lo más profundo de mis pulmones. La ancestral esencia de la calma está danzando sobre la colina. Capto por lo que cuenta que está tomado por una estructura que lo excede y lo toma de objeto. Ahora me pregunto, ¿qué tiene usted que ver con todo eso? En su sueño usted vencía la inhibición acercándose al deseo que tanto lo angustia en la vigilia. ¿Y qué tal si hace de su vigilia un sueño? Thank you. espero la próxima. Continuamos en Desde el Barro por Radio Ochava Roma 107.1. Estábamos escuchando la canción Sigmund Freud de Hugo y los Gemelos, y no es casualidad, pues es 13 de octubre, fue el día del psicólogo. En general, psicólogo en general, por ahí Sigmund Freud solo representa una línea de la psicología, no es la palabra. Que es el psicoanálisis, posteriormente reformado por Lacan, etcétera, etcétera, pero hay un montón de formas de hacer psicología, así que bueno, un gran saludo para los psicólogos, que para mí son un gran invento de los humanos, para los humanos. Para el humano, claro. Hace mucho bien, a mí me hace mucho bien. Mucho bien, así que yo le mando un saludo a mi psicólogo Alejandro, le mando un beso, aunque no, capaz que no esté escuchando, pero bueno. Sí. Yo y también. Y a mi amiga Marianela, que está en la materia final, así, para recibirse. Un besito. Un beso para ella. También sí, la verdad que yo le mandaría un saludo a las psicólogas que me han bancado bastante todo este tiempo, que fueron varias y desde diferentes perspectivas, que les agradezco por el acompañamiento y la escucha constante. De paso, totalmente, también cuento que estábamos escuchando, previo a todo esto, estábamos escuchando el poema de Tiago Ibarra, que nos mandó él la grabación con su voz, una voz muy grave, muy linda. Sí, muy bien, digamos, muy bien leído, con buena, muy buena intención, digamos. Llama la atención, nos llamó la atención, muy buena. Muy bien, la verdad que muy buena. Y también quería decir que dentro del poema se utiliza la palabra preticor, que yo no la había escuchado nunca en mi vida, es como la primera vez que la escucho. Y editando el poema, escuchándola varias veces, tuve que buscar qué significaba preticor. Y significa el olor a tierra mojada. Me pareció tan linda la palabra al final. Hermosa. Suena, no sé si suena a tierra mojada, pero bueno, es un hermoso olor, un olor que no sentimos hace mucho, como yo digo. Y que está relacionada con el programa, barro. También. ¿No? Barro, preticor. Uh-huh. Fíjate cómo todo se relaciona. Qué barro. Bueno. Voy a empezar a hacer votos para llamarnos desde el preticor. Yo que quiero mencionar. Un programa con preticor, ¿no? Dice acá el compañero Ariel Espinazo. Ah, está bueno. La interpretación. Me encanta, sí. Desde el barro. Un programa con preticor. Me encanta. Me encanta porque tiene, o sea, tenés la imagen del barro y tenés el olor también. Está bueno. Un programa en tres dimensiones, digamos. Sí, me encanta. No va a faltar. No, porque la voz no. La voz sí, la vista no. Ah, claro. Bueno, pero está la imaginación para eso. Bueno, sí, sí, pero. Totalmente. Para eso, de hecho, eso es lo que apela la radio, a la imaginación. Claro. Exactamente. Exactamente. En el barro, un programa con preticor ya te dice todo. Exactamente. Bueno, les contamos a los oyentes que estamos con algunas demoras en relación a nuestra segunda invitada, la estamos esperando acá muy, muy impacientemente, pero entre medio debo decir que he presionado bastante a un oyente, a nuestro oyente Pablo, que le mandamos un beso grande, y ha respondido a nuestra consigna. No sé si quieren escuchar su respuesta. Bueno, a ver, pero ¿qué onda? Por supuesto. Bueno, él nos contó que hoy se sacó las ganas de tocar el djembe, con amigues también, y que además se sacó 3 nervios del dedo gordo por meter una ventana en el auto. Bueno, Claro. Sí, bueno. Sería exactamente lo contrario de lo que estábamos buscando para consigna. Pero bueno, claro, eso está fue bien. Sin querer, me imagino. Claro, se sacó de encima tres nervios. No está mal. Está bien. No está tan mal. Qué sé yo, quizás no los necesitaba. Uno nunca sabe. ¿Qué quiere sensibilidad en el dedo gordo? ¿Por qué? Está bien. No. Y bueno, yo no lo puedo sacar de encima al perro que tengo atrás y que ustedes lo están sufriendo como yo. O los ladridos del perro, no el perro, pobrecito. Pobre perro. Bueno, muy bien. Si les parece, vamos a escuchar un tema. Recordemos la consigna. Para quien. ¿Qué es? ¿Qué te sacaste de encima en los últimos tiempos? Y bueno, que lo puedan responder vía redes o a cada uno de nuestros teléfonos. Exactamente. Si quieren escribirnos, pueden escribirnos a nuestro Instagram, que además subimos una historia con la consigna, así que ya también escuchar el programa no es una excusa. Que es arroba desde el barro esta fe, y además nuestro Facebook también es arroba desde el barro esta fe, y si no, pueden escribirnos a Twitter, que es arroba desde el barro SF. Estamos esperando sus respuestas muy ansiosamente, así que estamos muy atentos. ¡Por favor! Thank you. Continuamos en Desde el Barro por Radio Ochava Roma 107.1 y tenemos una no muy buena noticia. Creemos que nuestra entrevistada no va a estar el día de hoy, así que bueno, tendrá más compañía de nosotros. Tampoco es algo tan malo, me parece. No está tan mal, no estamos tan mal. Podemos acompañarnos. No estamos tan mal. No estamos tan mal. De hecho, hasta hemos logrado tener algo similar a una cartelera o algo sí. Por el estilo. Ha salido muy rápido, son muy buenos trabajadores. Sí, sí. Ha salido muy rápido. Desde el trabajo casi como así improvisado. Sí, sí. No sé si Piki, nos querés contar vos qué es lo que nos trajiste de la cartelera. Un evento que se va a hacer mañana, obviamente online, de... el tema. Antes, presentemos el tema. Perdón. Bueno. ¿Quién quiere presentarlo? Bueno, este tema fue una sugerencia de nuestro compañero Ariel. Y se trataba de Luciana Tourné cantando y Gabriel de Pedro Quinteto, que se llama En la boca del lobo, composición de Gabriel de Pedro y Esteban Tisolín. Ahora sí, continuemos, cartelera. Bien. Un recital online que se va a hacer mañana viernes, que básicamente es la presentación de un proyecto que se viene elaborando del 2013, que es de música corporal, un recital de música corporal. El que dirige este recital es Maximiliano Magrianese, que es un percusionista, un muy grosso. Yo hice un taller con él cuando él laburaba en la... para la escuela, para el Ministerio de Educación, a los profesores de música y profesoras, nos daba un taller, era uno de los que dirigía el taller, y la verdad, un grosso total. Y uh-huh. Bueno, en 2013 arrancó este proyecto y ahora lo va a presentar en forma online. El concierto estaba pensado obviamente para ser de otro modo, pero bueno. ¿De qué se trata esto de música corporal? Es básicamente los sonidos que se pueden dar a partir de la percusión en el cuerpo, no de tambores y esas cosas, sino golpeándose diferentes partes del cuerpo, que cada parte del cuerpo tiene una sonoridad particular o distinta. Y a partir de ahí, además de más de una persona, no una sola. Y la verdad es un mundo increíble también. Yo nunca hice. Está buenísimo. Yo hice un taller con Máxima de Lianese hace un par de años en lo que fue el Festival Internacional de Percusión, que se estaba haciendo todos los años acá en la ciudad de Santa Fe. Y creo que era latinoamericano, me flasheé con internacional, pero en latinoamericano seguro, que él daba justamente uno de los talleres de percusión corporal, y la verdad que lo que se puede hacer está muy bueno. Él, de hecho, con presentándonos quizás algunos sonidos que se pueden hacer con chasquidos, palmas, golpes en los muslos, golpes desde los pies, logra generar un montón de ritmos y de sonoridades súper interesantes. Y es esto de AIE Música Corporal, es un proyecto que viene trayendo hace un tiempo y que, bueno, tiene su lugar en esto, digamos. Que además está bueno, me voy a poner materialista, es muy barato. ¿Ah, sí? Sí, es muy barato hacer música. No, es muy barato hacer música con el cuerpo, digo. Ah, sí. No. Ah, ahí claro, va. Eso, es muy barato eso. Bueno, se puede estar en plataforma Ticket Hoy. Ahí está la venta de entradas. No tengo la información de cuánto cuesta el susodicho. Bien, perfecto. Yo también traigo para compartirles de un festival que arranca hoy. Se llama Festín Encendiendo la Mecha. Nos Encendemos en Casa, organizado por la provincia de Santa Fe y la cultura autogestiva en Santa Fe. Es una iniciativa colectiva, en realidad, trabajo de varios meses, creado también por Pretérito Perfecto, y que está en diálogo con otros espacios culturales y el Ministerio de Cultura de la provincia, me corrijo en ese sentido. Y hoy, este jueves 15 de octubre, va a ser su primer fecha. Se va a transmitir por el canal de YouTube de Cultura Autogestiva Santa Fe, que también tiene su Instagram, Cultura Autogestiva-SF, que es el primer episodio, bueno, de este festín virtual, y van a estar Anita Berrone, Candelaria Rivero, que es una poeta de la cual estuvimos leyendo sus textos, Nasa Pig y Cazadores Recolectores. Va a haber una gorra virtual que va desde los 100 pesos a través de Mercado Pago y será destinada al equipo de artistas y producción de este mismo festival, que está buenísimo. Pretérito Perfecto viene organizando un montón de cosas. De hecho, hizo un festival virtual itinerante que se llamó Fuera con ese Corona y hubo hasta 10 ediciones, y estaba muy bueno porque era como un pasaje de perfiles de artista, se hacía por Instagram, entonces vos podías ir pasando de tal artista que iba a hacer una expresión, otro artista que iba a leer su poesía, otro artista que iba a hacer otra cosa, y era muy bueno para dar conocimiento a las redes sociales de estos artistas, todos santafesinos, santafesinas. Muy bueno. Muy bueno. Bien. ¿Algo más? We'll be right back. Dordem, Leandro Piqui Muyor, Lili Tucci, Ariel Espinaco. Desde el barrio. Desde el barrio. Bueno, estábamos escuchando Infusión Camachui, del disco Equinoccio 1, el tema que se llama Al Caer. Bueno, como se habrán dado cuenta, apareció la música del final del programa, antes de tiempo. ¿Por qué? Porque nuestra entrevistada no vino, igual o no apareció en la Matrix. No se ha presentado virtualmente. No se ha presentado en la Matrix. Así que bueno, sí, son cosas que pasan, nos ha pasado también la presencialidad, pasa en la vida, le pasan los mejores programas de radio y a los peores también, y a nosotros también. Así que bueno, es parte de esto, ¿no? Sí, sin embargo, es importante. Es importante destacar que no es culpa de ella. No. Es un, no. Un problema que tuvimos acá en el programa de. No, de conexión, ha sido un problema de organización. Esto de la extracción de cosas de encima nos ha generado una desorganización que también hizo que no podamos. Como a la vez, nos relajamos capaz. Claro, hizo que no podamos salir la semana pasada, lo cual nos dio la urgencia de que Ariel no sea nuestro único operador, por si tiene que ser operado el espino del mismo operador. Y bueno, pensar en estas cosas, no relajarnos tanto durante la semana si se nos fue un programa. Pero en relación a esto, yo sí tengo respuestas desde nuestra consigna, lo cual es algo muy interesante. Sí, sí, sí. Muy bien. A ver. ¿Qué se sacaron de encima? A ver, chararán. Mechi nos estaba escuchando desde el auto, empezó escuchándonos desde la casa y nos sigue escuchando desde el auto. Y primero nos contó que ella en realidad desea no sacarse algo de encima, que es el preticor. Desea que nunca se vaya el preticor de su vida. ¡Ay, me encanta! Muy poético. ¿Cómo pegó esa palabra? ¡Cómo pegó preticor! Sí, dale. Sí, sí. Es hermosa la palabra preticor. Se vende. Sí, sí. ¿Cómo vende preticor? Remeras con preticor. Soy fan del preticor. Sí, sí, un perfume con olor a preticor. Me encanta. Es muy linda, es muy linda. Un poco hippie, pero sí. Voy a empezar a militar el preticor en la vida de la gente. Sí, me encanta. Sale tatú. Totalmente. Y después, por otro lado, dijo que igual esperaba sí sacarse de encima, dentro de los olores, el olor a cloro que tiene desde hoy temprano. Puedo dar fe porque me acerqué a ella y es impresionante. Está empezando a nadar y es terrible el olor a cloro que le queda en el cuerpo. Ah, mirá. Y bueno, no lo. Bueno, pero queda protegida por el COVID. Para el COVID. Está protegida, claro, es como una inmunidad. Es una inmunidad. Bueno, que tiene una especie de burbuja de cloro. Exacto. Sí. Está con la inmunidad puesta todavía. Wow. Y por otro lado, puedo hablar por mi perra Amapola, que desde hace un tiempo a esta parte claramente se quiere sacar de encima su cola porque últimamente se la persigue a niveles que nunca he vivenciado. Se ve que estoy pasando más tiempo con ella también, pero sí. Se quiere sacar su cola de encima. Claro. Bueno. Para eso tengo una más. Bien. Que es algo que nos puede suceder a todos, todes, todis, todus, que es mi amiga Marianela diciendo, bueno, se sacó unos kilos de más. Ah, en ese último tiempo, bueno, ok. Sí, está buena bien. La sensación, es verdad. Está muy bien. En general, yo creo que ha pasado al revés con la cuarentena. A mí me pasó al revés. O sea, yo soy una al revés. Yo creo que a todos nos ha pasado al revés. Yo siento que el sedentarismo que generó la cuarentena es tremendo. Es tremendo. Así que bueno, al contrario, se han sumado los pupilos. No sé qué estará haciendo Marianela en la cuarentena. Claro, mucho. Bueno. Viene por otro lado. Mucho ejercicio. Sí. La ha motivado de unas formas muy diferentes a la mía. Yo solo tomo cerveza. Sí, claro. Cerveza y pan. Sí, bueno. Hay que hacer lo que a uno le hace feliz, ¿viste? Es así. En basta, este contexto. Basta de presiones. Basta de cuidarnos. Basta de presiones patriarcales que nos hacen pensar. Pero claro. Ah, eso es verdad. Mira, ayer justo miraba esta película Amar, Rezar, Comer o algo así. ¿La vieron? Es re vieja. Sí. Que está estudiando. Y ella, bueno, en un momento de consejo a su amiga sueca espectacular, rubia, que no quería comer la pizza porque le había salido un rollito, ¿vos podés creer? Ay. Y entonces ella le decía, bueno, tenés que ser feliz y comer, y ya fue. Ay, sí, claro, ellas todas espectaculares ahí con su todas rubias blancas. Claro. Todas rubias blancas y heterosexuales. Total. Ahí, muy ellas. Sí. Así que bueno. Bueno, nos vamos. Yo antes de irnos quería mandarle un saludo porque lo plantamos y no le avisé a mi amigo y compañero que está muy presente casi todos los programas, aunque muchas veces en diferido, Marcelo, el Marce, que bueno, que iba a estar en este programa la semana pasada, esta semana no estuvo y yo me olvidé de avisarle, entonces bueno, mi disculpa y mi saludo, perdón Marce. Y como venganza divina nos faltó una entrevista de, ¿viste? Claro, cómo ahí está. Sí, el universo ha respondido. Claro, nos sacó el entrevistado. Sí. Seguramente le robó el teléfono el Marce. Sí. Para que no pueda salir. Para que no pueda salir. Claro. Ahora, seguramente que ahora a las 8 se lo devuelve. Bueno. Claro. Esperemos que nos vamos. Nos vamos. Bueno, Piquitita, ¿estás tan ansioso de irte? No quiere escuchar más el Piqui, lo dejamos solo. Nos odia. Está con nosotros dos y nos odia. No quiere, se siente presionado. Ariel hace algo. Lo re extrañamos, Ariel. Le mandamos un saludo. Saludos a todos. Esto no es lo mismo sin tus chistes, Ariel. Por favor, la semana que viene. Esto es verdad. Volvé y haz tus chistes. Esto es verdad. Lo que dice May, muy importante tus chistes. Esta literalidad que va a romper nuestro grupo al final, creo que no, que es parte esencial del grupo. Sí. El que equilibra. Es el que equilibra. Sí, total. Totalmente. Bueno. Nos despedimos, entonces sí, hasta la próxima. Bueno. Muchísimas gracias por acompañarnos, por las respuestas. Por el aguante. Ustedes, por el aguante. El jueves que viene esperamos estar aquí con ustedes, con nuestras dos entrevistadas y a seguir sintiendo este preticor que nos acompaña. Me encanta y sigamos adelante. Bueno, chao. Adiós. Chao.